Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, hoy lunes, esto es Ruta Alternativa por la 102.5 FM, la colectiva. Yo me pegué un faltazo de un par de días, así que me siento extraña, muy rara. Y quiero proponer algo, y es la creación de un pañuelo, de un nuevo pañuelo, para separar al Día de la Madre de las Flores y al Día de la Madre, que por suerte acaba de terminar. Muy buenos días. Muy buenos días. Ahí andamos, sí, ese... Ese festejo, viste, que siempre sabemos que es comercial. Nosotros vamos a contramano de todo el mundo. Para todos es en mayo. Prácticamente en el resto del mundo es en mayo, salvo aquí. Sí. Lo cual no está mal, ¿no? Digo. Que sí, nosotros tenemos el 25 de mayo. No podíamos hacer también el Día de la Madre. No, en realidad. Primero de mayo, 25, basta, dijeron. Oh. No, pero en realidad en octubre es el Día de la Familia. En la mayoría del mundo es el Día de la Familia. Ajá. No sé por qué acá hicieron esa conexión y quedó eso y quedó bueno. Bueno, porque la madre es el pilar sagrado, todos lo sabemos. Claro. Bueno, no, pero en otros lugares festejan en mayo y festejan en octubre. Es demasiado, igual para mí es demasiado. El Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de la Familia, el Día del Niño. Ahora niña, se suma el Día del Abuelo en noviembre, todos, no se puede. Hay todos, el hermano, sí, hay de todo, no. Lo que quieras. No. Elegí, ponés y ya va a aparecer más. No, a mí me empalaga un poco el Día de la Madre, tengo que reconocer que de verdad, sí, es como, ahora que existe el WhatsApp también, es como demasiado... Mucho videíto con flores. No puedo, tengo un nivel de tolerancia que, de hecho, no abrí muchos. O sea, abrí algunos que me parecían que eran interesantes. Bueno, el producto de la crisis, antes regalaban flores, ahora se mandan videítos con flores. Digo, no, se mandan algunas otras cosas. Circulan cosas interesantes. Sí, hay cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, a mí me llegó uno de una nena que está con una capa. Sí. La mamá con el delantal y le dice, mamá, tenés la capa al revés. Sí, está bueno. Seguís con el delantal, ¿no? Y después, ¿vos sabés que del día de ayer me di cuenta que había tenido casi todo el tiempo de... Mientras servía y hacía cosas, el delantal puesto. Ah, claro. Tenía la capa al revés. Después me di cuenta, ¿viste? Te dije, no, hasta que sirvo, hasta que eso. Sí. Me lo fui dejando, me dejando. Y dije, pucha, bueno, vamos a poner la capa para atrás. No se quejen que, han disfrutado también la doble circunstancia de ser madres e hijas. Claro. Sí, claro, sí. Así sí. Que, bueno. No, a mí, me pasa esta cosa de, como si la maternidad fuera... Sí. Y además... que no solamente no es color de rosa, es ese lugar sagrado a la mujer, claro. ¿No? Ese estante en el que te terminan poniendo. Exacto. Me da un poquito de bronquita. Sí, bueno. los que me parece si quedaba algún pequeño empresario o comerciante de Cambiemos, si quedaba alguno todavía, después del bajón de 13.3% de las ventas, me parece que ya no debe quedar ninguno, ¿no? Porque muchas veces se mide. todos medimos un poco con el bolsillo también. Sí, ¿no? Claro. Sí, igual así ellos que... hablan de las ventas. Yo lo que noté también es la falta, viste, en los locales donde uno compraba. Sí. Uh-huh. Eso es global. Claro. En el barrio me parece que fue peor. Uh-huh. Donde uno compraba y para festejar, los lugares de comida, lo poco que vi, es como que había, estaba muy ralito todo, uh-huh. ¿no? Muy ralito todo. O sea que como que también se siente, obvio. Y sí, claro. Se siente hoy. No, además, digo, yo no sé, ponele, en otro momento a lo mejor uno le regalaba a todas las madres de la familia, aunque sea algo chiquitito, sí. Y ahora nada, nosotros optamos por las abuelas nada más. Claro. Y sí, porque en realidad tiene que ver con eso, ¿no? Con la posibilidad. Uh-huh. Y ahí es cuando empieza todo ese discurso de lo comercial que es ese día, que ya lo sabíamos de antemano, pero sí. Si no tenés tanto problema para comprar algo, está bueno regalar. Con la excusa del Día de la Madre termina regalando. Siempre lindo regalar. Claro, por eso. Así que no está mal. Pero bueno, y hoy un titular de la BBC News, muy, muy lindo, sí. Oportuno por el Día de la Madre, que dice que una leona mató al padre de sus tres cachorros en un No se sabe cuál fue el origen de la discusión. No. O sea, un matrimonio de leones, podríamos decir. Tremendo. Ahora va a salir Milei. Linda humanización para conversar con Jimena, ¿verdad? Tal cual. Jimena Mangas. Vayamos anotando. Tenemos varias cosas ya, así que vamos anotando. Increíble. Bueno, y nos vamos a un tema musical. Señor Tomate, Barco de Cobre es el tema. We'll be right back. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Médico a juicio por impedir un aborto legal. En Chipoleti, el tribunal presidido por Julio Sueldo tomó la decisión de elevar a juicio la causa contra el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra por impedir un aborto legal a una joven víctima de violación. Se lo imputa por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. El médico fue denunciado por la legisladora Marta Milesi, quien estuvo presente en la audiencia. Con su accionar, el médico habría cumplido con lo normado por la Ley Provincial 4796 y el Decreto Provincial 182/2016, entre otras normativas que regulan el derecho de las víctimas de abusos sexuales, argumentaron los fiscales intervinientes ante el juez. Telantrucha reclutó a Claudio Andrade. El blog operado desde Tecnópolis por directivos que abandonaron la agencia de Bandera tras despedir a 357 trabajadores dio nueva evidencia de su calidad profesional y ética al reclutar como rompehuelga en Río Negro a Claudio Andrade, corresponsal de Clarín, involucrado en la difusión de carne podrida durante la desaparición de Santiago Maldonado. Sin verificar hechos ni fuentes, Andrade se apuntó a cuánta versión infundada circuló desde que Santiago fue visto por última vez con vida el 1 de agosto de 2017 durante la represión en el noroeste de Chubut. Grave amenaza al legislador mendocino. El jueves, en la legislatura provincial, el senador Marcelo Romano, que defiende la ley 7722, fue amenazado por el abogado Carlos Ferrer, uno de los representantes de la Cámara de Servicios Mineros. La ley 7722 prohíbe la utilización de sustancias tóxicas como el mercurio y el cianuro en el ámbito provincial. Durante el tratamiento en comisiones del cuestionado proyecto de modificación de dicha ley, presentado por Alejandro Abraham, de Unidad Ciudadana, que busca hacerla más permisiva, el abogado Ferrer se acercó al legislador y lo amenazó e insultó a viva voz. Reclamaron una nueva ley de envases. La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, nucleada en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, realizó el jueves una protesta frente al Congreso de la Nación contra el proyecto de privatización del reciclado, logrando impedir el tratamiento del mismo. La protesta contó con la participación de cooperativas de cartoneros de distintos puntos del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, quienes realizaron una clasificación de materiales reciclables en el lugar, con el objetivo de mostrar el trabajo que realizan todos los días. Su propósito es lograr que los legisladores discutan una ley de envases y residuos con inclusión social. Malvinas, no prescriben causas por torturas. La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia determinó que debe continuar la causa 1777/07 que investiga las torturas y malos tratos que sufrieron los soldados conscriptos por parte de sus superiores durante la Guerra de Malvinas. Son 95 los militares de las Fuerzas Armadas señaladas como responsables. La Comisión Provincial por la Memoria sostiene la necesidad de dar curso a las solicitudes de detención y llamado a indagatoria de los militares denunciados, presentadas en mayo por el fiscal federal Marcelo Rapaport. Se recibieron 120 denuncias por hechos de torturas, vejaciones y malos tratos, que incluyen estacamientos, enterramientos y exposición al frío extremo y al hambre, entre otras prácticas. Escracharon al ministro de Educación Sánchez Cini. El jueves 18 de octubre, docentes autoconvocados del distrito de Tigre escracharon al ministro de Educación Gabriel Sánchez Cini. Ocurrió en un congreso de la Universidad Técnica Nacional en Pacheco. Rodeados de representantes de las cámaras empresarias, los manifestantes exigieron su renuncia y la no injerencia de las empresas y la iglesia en la educación. De la AGAPE participaron representantes de las principales cámaras empresarias, como la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Austral y Air Europa, entre otros. Arabia Saudita confirma la muerte de Jamal Khashoggi en su consulado. El homicidio del periodista opositor saudí, que se encontraba desaparecido desde el 2 de octubre, habría ocurrido como consecuencia de una supuesta pelea dentro del edificio consular. Jamal Khashoggi, el periodista opositor saudí, había sido visto por última vez tras entrar al consulado de su país en la ciudad de Estambul, Turquía, y murió como resultado de una pelea a puñetazos con otras personas dentro del edificio, afirmó este viernes el fiscal general de Arabia Saudita, quien afirmó que hay 18 personas de nacionalidad saudí detenidas. La marcha de los condenados de la tierra. Primero fueron 1.300 hondureños y hondureñas que se encolumnaron en una de las carreteras. Proceden de todos los confines del país, de Tegucigalpa muchos, pero también de San Pedro Sula y La Ceiba, entre otros. Al frente, mientras caminaban a buen paso hacia Guatemala, primero, para luego seguir a México, iba como coordinador Bartolo Fuentes, exdiputado del Partido Libre y comunicador popular, quien describía la singular manifestación como un acto de urgente necesidad para no seguir muriéndonos, los más pobres, sin hacer algo para visibilizar lo que está pasando aquí. Son más de 5.000 los que han entrado a México y alrededor de la mitad decidieron regresar a su país. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Hoy 16 de la mañana y está fresca hoy la mañana, pero está linda, por lo menos ya no llueve como ayer, 15 grados 4 y la máxima por hoy es de 25 grados, quizá el miércoles llueva, así que bueno, pero hoy lunes no. Bueno, hay lunes, Estamos bien. Son las lluvias de informaciones, es otra, es esa. Esa es la que tenemos para hoy, porque tenemos mucha información después del fin de semana y ahí vendrá y nos quedarán cosas que fueron quedando también y que todavía no pudimos terminar de darle el cierre o de terminar de entender algunas cosas. Sí. Y sobre eso vamos a hablar hoy, vamos a hablar sobre el cierre, sobre qué pasó en los Juegos Olímpicos de la Juventud, qué es lo que quedó, qué es lo que es todo eso que, digamos, lo bueno y lo malo, lo lindo y tal vez algunas cosas, no sé, estaremos ahí dando esa vuelta por todo ese tema. También el otro día habíamos hablado sobre el tema de las apps y de la de estas sí, trabajo de como, lo cual ya hay un gremio, hay, ¿no?, un gremio, por supuesto, así que bueno, sobre eso también vamos a estar hablando en el día de hoy, toda la información, y por supuesto dentro de los temas que está el tema de Telam, ¿no?, y la nueva reincorporación de otra cantidad de despedidos, aunque todavía no han llegado totalidad, por lo cual todavía se sigue en asamblea permanente, porque hay aparte no solamente las reincorporaciones, sino una cantidad de pedidos que se tienen que seguir pidiendo y sabiendo quién está en la conducción de Telam en este momento. Uh-huh. Y ya para eso estamos comunicados con Francisco Basualdo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a los tres, buenos días a los oyentes. Buen día, Francisco. Bueno, otra cantidad de reincorporados, más allá, como bien lo decimos, que todavía falta, y una cantidad más de reclamos que todavía falta ver cómo se solucionan. Sí, así es. Después de 119 días de paro, hoy se levantó la medida de fuerza, producto del fallo, como bien decís, de la semana pasada, ¿no?, en la que la justicia ordenó la reincorporación de otros 140 trabajadores, pero sobre todo ratificó lo que venimos planteando desde el 26 de junio, que es un ajuste, una ola de despidos completamente ilegal, ¿no? Ese fue el argumento central del fallo. Sí, sí, sí. Sí, junto con ese fallo también, como bien decíamos, un poco quién está en este momento en la conducción de la agencia, ¿no? Eso también era... ¿Qué es lo que sucede, no? Como, bueno, es una incógnita. Los directivos están en la clandestinidad, están borrados desde el día que empezaron a llegar los telegramas al día de hoy, que bueno, también son las primeras horas del día. Nadie se ha presentado todavía acá, en la sede de la agencia, en la calle Belgrano, entiendo que en la sede de Bolívar tampoco. Y lo que hace presumir que quizás se tomen su tiempo o estén definiendo con prudencia, que es lo que debería hacer el gobierno, quién va a estar a cargo de esta agencia después del borrón y del papelón jurídico que hicieron, ¿no? Claro, y además de esta apertura de la agencia Trucha, nosotros comentábamos justamente eso en un breve informativo que hacemos más temprano, ese es otro paso que dieron. Bueno, esa fue la opción que buscaron en vez de una mesa de negociación, una mesa de diálogo. Prefirieron la deslocalización, el trabajo domiciliario. Nosotros le decimos clandestinidad, una agencia que no se sabe a ciencia cierta dónde funciona. Sabemos que funciona en Tecnópolis como espacio, pero no, no sabemos en qué condiciones, no sabemos con qué criterio. Bueno, esa fue la opción que intentaron montar ellos para desmovilizar un paro que seguía siendo fuerte, que seguía teniendo legitimidad y acompañamiento de muchos sectores sociales, pero sobre todo internos dentro de la agencia, porque hay que considerar que muchos trabajadores, lo que fueron algunos inmediatamente, otros con el transcurso del tiempo y con la implementación de este blog de noticias que armó el directorio, se empezaron a ver que en este método también se iban a jugar cuáles iban a ser las condiciones de trabajo el día siguiente, ¿no?, del conflicto. Claro. Esto de que, bueno, laburás de tu casa, con tu computadora, tu acceso a internet, en cualquier momento te puedo pedir algo porque, bueno, estaba desbordado. Esa es un poco la lógica de que quisieron imponer echando a 4 de cada 10 trabajadores, ¿no? Claro. Tengamos en cuenta que esta gente lo que concibe es que hay gente que sobra, hay trabajadores que sobran, por lo tanto los 6 que quedarían estarían haciendo el trabajo de los 10. Sí, seguro, seguro. Que se levantara la medida de fuerza, como vos lo explicabas hace un momento, implica que ya hoy se presentan los despedidos. ¿Cuántos de esos despedidos? Bueno, al día de hoy hay 250 despedidos reincorporados. Bien. ¿No? Hubo varias cautelares, en los últimos, que son bastante significativos, es la más robusta, son 140 trabajadores, que sí, muchos de ellos ya empezaron a entrar hoy con el dictamen judicial, y que además, bueno, nosotros señalamos también que es un fallo bastante importante, porque en realidad, en rigor, es la ampliación de una cautelar que ya había sido aprobada por el juez y que ya había sido ratificada por Cámara. Ajá. Lo cual, lo que está preanunciando es que estos 140 compañeros van a ser efectivizados de manera definitiva, ¿no? En contraste con algunos otros fallos que hay dando vueltas, que son de primera instancia y que todavía faltan que sean ratificados en Cámara. Claro. Ustedes siguen en Asamblea Permanente porque evidentemente todavía faltan reincorporaciones, también faltan exigir la devolución de descuentos salariales y una cantidad de cosas, y por supuesto, como hemos hablado ya con muchos trabajadores en situaciones que tienen estos despidos, estas suspensiones, hay que estar alerta en todo momento. Exactamente, y sobre todo por esto que hablábamos de cuál es la nueva mecánica de trabajo que van a querer impulsar, ¿no? El trabajo, una redacción periodística en Tecnópolis y otra redacción en el centro de la ciudad es incompatible con un desarrollo lógico de la profesión. Vamos a ver qué es lo que plantean, si habilitan o no a los despedidos y a quienes estuvimos de huelga para poder producir materiales, o estamos frente a un lockout patronal. Hay varias incógnitas al respecto, pero también nos seguimos convocando a la Asamblea Permanente por el hecho de que buena parte de los delegados, los representantes sindicales, afrontamos denuncias y causas penales, civiles, por el conflicto, lo cual va a ser también parte de la agenda de los próximos días. Claro. Perfecto. Basualdo, ¿qué van a hacer con el blog? Que ya no te digo que nos empezábamos a acostumbrar, pero por lo menos recurríamos a él, el blog de los trabajadores. Bueno, lo vamos a hacer una pausa. Ajá. Vamos a estar abocados a hacer una agencia seria y de verdad, tratando de retrotraer el papelón periodístico que vino siendo la agencia con esta página que armó el directorio, ¿no? Claro, bien, perfecto, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, gracias por acompañarnos en el conflicto y por estar siguiendo cómo se desarrollaban los acontecimientos. Gracias, Francisco, gracias. Que tengas un buen día. Igualmente, gracias. Francisco Basualdo, ahí tela. Muy bien, ¿y nos vamos a la tanda 5 minutos antes? Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, suena peor. ¿Estás escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No. No ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por La Colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Bueno, y si nos fuimos un ratito antes a la tanda, podemos volver unos minutos antes al piso y así podemos, después nos atrasamos y después volvemos y vamos haciendo. Una buena de cínico. No, iba a decir que qué coherencia. Sí, bueno, sí. Y sí, es nuestro mayor valor, la coherencia. Bueno, una buena que recordamos el incendio del museo este en Brasil, ¿no? Sí, sí. Que se perdió, no sé, toda la historia más o menos del mundo. Bueno, pero parece que entre estos escombros que quedaron se halló el cráneo que tiene 12.000 años. No, y era una de las joyas del museo porque, bueno, era... algo muy importante, quizá de lo más viejo que había, claro, en ese museo. Sí. Confirmaron que sí, que sobrevivió al fuego. Lucía, que, ¿no? Sí, algo así es. Lucy. Para, Lucy. Yo te lo busco. No, bueno. Me lo voy a perder otra vez. No. Me va a ir. La corté, disculpe. Sí, digo, qué cosa rara que no tengan algo que proteja. Que lo que eso, ¿no? Del fuego, ¿no? Porque hay elementos hoy en día para proteger del fuego. Sí. Claro, pero fue una cuestión presupuestaria. Creo que eso quedó claro en todo el mundo, ¿no? Bueno, y parece que se podría recuperar muchísimo de este cráneo. O sea, bien, tiene como el 80%, bueno, se salvó. Así que, ¿no es Lucía? Es Lutizia o algo así, no me acuerdo. Puede ser. Pero ahora ya se me fue otra vez. Bueno. Me volvió la noticia de la leona que mató al padre de su cachorro. Ahí justo, mira, justo diste en el clavo, porque si alguien habla de la leona y sabe, es Pablo Brambilla, que ya está acá con nosotros. Buen día. Buen día, Pablo. Buen comienzo de semana. Hoy no tenemos la leona. No tenemos a la leona. Hoy no está la leona, no, porque ya tuvo una idea la semana pasada. Claro. Qué buena idea. No, como justo Ro trajo esto, dije por ahí, ¿viste? Ya laburo mucho. Sí. Sí, ya está. Está preparando la campaña 2019. Está preparando el salto, claro, la leona. Claro, el tridente, bueno, usted sabe cómo es. Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien. ¿Y usted cómo está? Bien. ¿Cómo ha pasado este fin de semana? Alta humedad. Sí, sí. Sí. ¿Qué onda? Rob, ¿no iba a llover? No, hoy no. No, está bien, pero el viernes, sí, el miércoles, jueves, viernes, dijimos, no va a llover. Ah, porque bueno. Porque este oyenta, el domingo va a ser un día de la madre espléndido. Asadito, sí, no hay problema. Sí, la mesa afuera, dije. Claro, sí. No. Bueno. No hay que creer. Chicos, no estaría funcionando nada prácticamente. No. Bueno, vamos a arrancar con un poquito de seguimiento de medios masivos comerciales y estatales o abotonamiento de audios. Bueno, ponele. Sí. Quedó, abotonamiento. Es un poco fuerte el término. Le mandamos un abrazo a Sebastián Dantí, que anda sugiriendo algunas ideas. Bueno. Sí. Bueno, vamos, que por supuesto son muy bien recibidos, imagínate. Sí, claro. Por supuesto, el maestro Dantí. Bueno, para mí es uno de los mejores guionistas del siglo. No le quepa duda, sí. Absolutamente de acuerdo. Bueno, estuvo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en el coloquio de IDEA. Sí. Sí. ¿Se acuerda? El viernes, bueno, estuvimos hablando un poquito. Sí. Y mire, se estuvo seduciendo a los empresarios. Qué asco. Con su plato preferido. Mayor productividad. Claro, es, y sí. Bueno, no, le digo porque es interesante saber con qué se seduce a un empresario, ¿eh? Claro. O si te acepta, si te quiere, ¿eh? Sí. Bueno, le digo a los trabajadores, a las trabajadoras. Bueno. Articuló un relato que es maravilloso. Mire, veníamos bien en 2017. Llovían las inversiones. Había montonazo de inversiones extranjeras. Ajá. ¿Se acuerda? ¿Y qué pasó? No. Pero no, bueno. Claro, yo tampoco, ¿no? Claro, no, no. Tenía el recuerdo que no habían llegado. No, para mí no, pero... Bueno. Pero insistía como... el hombre. Yo le digo, por eso es la articulación del no relato. Veníamos bien en 2017, habían llegado un montonazo de inversiones extranjeras, pero como pasaron cosas en el mundo, y la sequía, y bueno, por suerte llamamos a tiempo al Fondo Monetario, qué y no así mal. Logramos un dólar a 26. Pero bueno. ¿Se acuerdan? Sí, claro. O sea, yo pensé que el dólar se les había escapado, pero parece que estuvo planificado. Claro. Sí, está todo pensado. Interesante el reconocimiento. Sí. Bueno, y sí. Pero, ¿qué pasó? Bueno, vinieron los cuadernos. Wow. Y ahí todo se fue al carajo, digamos. Así que la culpa es de Centeno, al claro, final. Claro, o sea, entre 23 y 26 mangos y 42, sí, los cuadernos. Fueron los cuadernos. Y sí. Oh. No, que se llevaron 70 mil millones de dólares. No, claro. No, que Caputo le dio la bicicleta hasta fumársela toda, ¿no? No. Así que, bueno, le digo al oyente para que vaya haciendo la memoria que queremos en este país. Sí, claro. Es la que viene, porque ya estamos armando la campaña de 2019, disculpen, pero estamos trabajando a full. Y sí, no hay se que ve, perder se tiempo. Se ve, se nota. Por eso. Amigo... Así que le traje un recortecito del presidente de la Nación en el coloquio de IDEA. Disfrútelo con sus citas bibliográficas. Porque se acuerda que un expresidente le encantaba leer a Sócrates las obras completas. Sí. Esas que no existen. Claro. Bueno, el presidente de la Nación cita a su abuela. Ay, no. Bueno. Bueno, escúchelo. Es más modesto. Como decía mi abuela, mujer sabia, lo que no te mata, te fortalece. Señor presidente, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Tuvimos viento en contra, parece que el viento en contra continúa. Está bien para venir a Mar del Plata, pero acá estamos bien, firmes. Para mí también han sido meses muy duros, excepto por el secuestro. Dije que fueron los peores meses que he vivido y lo ratifico. La angustia de todos es mi angustia, entonces es una carga muy grande. 2017, un flujo de financiamiento hacia mercados emergentes de más de 100.000 millones de dólares, de los cuales nosotros fuimos protagonistas casi excluyentes, tomamos más de 30.000, y este año bajó a 7.000. Y encima tenemos que agregarle que nos tocó la peor sequía en 50 años. Fuimos muy rápido al fondo, porque nos dimos cuenta que esto no era un tema coyuntural que iba a durar una semanita, sino que este era un cambio que iba a durar. Ese movimiento nos permitió tener una solución que equilibraba en términos del dólar y nuestra situación a 26, 27, y vinieron los cuadernos. Y todo eso ha sido un golpe muy duro para todos, ¿no? Y como decía mi abuela, mujer sabia, lo que no te mata, te fortalece. Y yo siento que los argentinos estamos empezando a salir de todo esto que nos sucedió mucho más fortalecidos. Nos fortalecimos nosotros, o sea, como sociedad, porque a situaciones similares de depreciación del 100%, todo el sistema colapsaba. Y por más que algunos pronosticaron eso, acá estamos, ¿no? Y agradeciéndole a todos los argentinos por el nivel de comprensión. Hoy tenemos un crecimiento institucional importante, entonces estamos poniendo la verdad sobre la mesa. Y después también hay otro pilote fundamental para un país, es tener energía. Y hoy cada día tenemos más energía para que ustedes la transformen, la usen para transformar las materias primas maravillosas que tenemos. La productividad es todo, es la razón de vivir. Eso significa poder generar empleos privados de calidad. Y por suerte, haciendo lo que hay que hacer, que es marcos regulatorios más competitivos, no podemos tener métodos mafiosos en todo el sistema logístico. Puede haber habido un presidente tan preocupado por la generación de empleo como yo, pero más que yo, ninguno en la historia. No, son genios, creo. Menos mal que predicen todo, saben todo, todo. No, pero aparte de esto, no se puede tener un sistema mafioso en todo. En todo. Digo, contenerlo en parte, donde está el papá, por ejemplo, es suficiente. Claro, no tenemos por qué tener. Esa abuela sabia que es la madre. Sí. Ay, por favor. No me meto con la abuela. Mi abuela decía lo mismo y decía otras cosas que no puedo decir a la mañana porque queda feo. Mafangulo, decía todo. Por ejemplo, claro. Pero aparte del sufrimiento nuestro, yo te haría una lista, ¿por qué no hacemos una lista? No. Porque por ahí no entendió cuál es el sufrimiento nuestro, que me parece que no es el mismo que el de él. A mí igual lo que puedo rescatar es esto que vos insistías, Pablo, lo de la articulación, ¿no? Sí. Bueno, pudo decir más o menos 3-4 cosas todas juntitas. Sí, eso es realmente un acontecimiento. Mí es muy igual, mérito. Yo no sé ustedes, pero a mí me sonó bastante inconexa una cosa con la otra. Bueno, se ponga así el lunes, por favor. Ojo, fue una persona que se encuentra. Tuvimos acto de Moyano en misa en Luján. No, es hermoso. Dijo, ojalá que el presidente escuche. Claro. Y dijo, en el gobierno anterior no había deuda. Dijo, ahora sí. Hay deuda 100 años. Mira. Dijo, tremendo. Claro. No había deuda en el gobierno anterior. No, bueno. Claro. Bueno, tapa de Clarín de hoy, polémica por el apoyo a la familia Moyano de dos obispos cercanos al Papa. Y para el gobierno, dice La Nación, el Papa respalda los gestos de la Iglesia a Moyano y sus aliados. Aclara La Nación que el dirigente camionero está bajo la lupa en 8 causas. Claro. Bueno. Pero yo le traje, por supuesto, un compiladito de la movilización a Luján. Te agradecemos mucho. Pan y trabajo, Ro. Sí, gracias. Le traje un compiladito de la mano de los Orozco. Escúchelo. ¡Viva la Virgen de Luján! ¡Viva el Papa Francisco! ¡Viva la patria! ¡Viva todos los trabajadores argentinos! A partir de la fe, evangelistas, agnósticos, laicistas y cristianos. Más allá de la vida de los dirigentes, el pueblo tiene fe, el pueblo tiene esperanza. Nosotros no somos como los Orozcos, yo los conozco, son ocho los monos. Es impresionante hoy la demostración de fe que hizo el pueblo argentino viniendo hasta la Basílica de Luján a pedirle a nuestra querida patrona de todos los argentinos, que es la Virgen de Luján, por paz para los argentinos, por pan para los argentinos y por trabajo. Stop, stop. Ocho Orozco. Ricardo Piñanelli, secretario general de ESMATA. Que la fe sea un punto de encuentro para tener esperanza. El primer punto que tiene que tener el ser humano, más allá de su pensamiento religioso, es fe, fe en Dios. Uno de los que también estuvo presente fue Roberto Baradel. Muy impresionado por la multitud y por la fuerza de la ceremonia ecuménica. Gente que fue claramente a expresarse en paz con banderas argentinas diciendo que así no se puede seguir. Bochornoso como Coppolo. Stop. Ya, ¿no? Representante líder del sindicato de camioneros. Me parece muy importante que todas las iglesias, tanto sea la católica como la evangélica, a la que yo pertenezco, y todas hicieron escuchar las necesidades que está pasando la gente con menos recursos. Habló Julián Domínguez también, escucharon. Presión de fe, donde los distintos sindicatos de la Argentina y sus dirigentes y el pueblo trabajador da un ejemplo de convocatoria a la unidad para pedir por el pan, que falta en muchas mesas de los argentinos, para pedir por el trabajo y para que haya paz social en la mesa de todos los argentinos, sin mensajes políticos. Hoy es un acto de fe, hoy es un acto de religión donde la dirigencia sindical, por pedido de los trabajadores, le pidieron al obispo, arzobispo de Luján, Mercedes, la celebración de la misa. Yo lo conozco, son ocho los monos. No. Realmente estoy conmovidísima. Mucha fe. ¿Te conmovió? No. Me conmovió, hay mucha fe, sí, hay sí. Mucha, la gente apoyó y esperemos que se escuche esto. Me ¿no? conmovió. Ojalá que la Virgen traiga todo eso. Todo porque, eso. Si no por la lucha sí. sindical. No. Imagínate. No estaría resultando, ¿eh? No. Me conmovió la sorpresa de Baradel. No, sí, claro. Sí. Y hubo más gente, pero bueno, no podemos tener a todos los Orozcos No. No, porque la conmoción de Baradel tenía que ver con su imposibilidad de explicar qué hacía él ahí. Sí. No, claro, bueno. Sí. Bueno, yo me imagino a la Virgen. Explicar, ¿no? La no aplicación de la ESI, por ejemplo, a los colegios. Claro. Bueno, en fin. O sea que no solo en idea de la Leona, vio cómo es, bueno. Bueno, vamos a continuar un poquito con las tapas. Dice que alguien ofrecían 20.000 empleos y solo pudieron tomar a 1.800 las empresas. Uh-huh. Porque lo que piden las empresas no coincide con lo que la gente quiere estudiar. Mirá vos. ¿No será al revés? Claro. ¿No tendría que ser al revés? Bueno, por eso. Misterio y dudas por el ataque al decano de una universidad. Uh-huh. Sí. Claro, pero no sé. El otro día lo que están titulando es, aclaran que el decano de la Universidad de La Plata, lo que dicen es que aclaran todo el tiempo que tiene causa por corrupción. Sí, y pero, hablan de ajuste de cuentas. Vio que lo simplifican, el ajuste de cuentas es una simplificación bárbara. Bueno, el titular de la UTN entonces fue baleado al llegar a su casa en La Plata y bueno, lo que hacen hincapié es que tiene causa por corrupción, sorprendente. Uh-huh. Bueno, costará 6 millones de mangos por día reparar las veredas rotas. Y aclara Clarín que se gastará más en eso que en arreglar escuelas. Me parece bien. ¿Le parece bien? Sí, perfecto. Totalmente de acuerdo. Bueno, dice La Nación que se denuncia el 128 abusos de menores por mes en el país. Mm. ¡Wow! Zarpado. Sí. Zarpado. Y alertan, dice La Nación también, sobre la presión impositiva que enfrenta el campo. Digo que siempre toman la agenda del campo, no se sabe bien de qué parte del campo. Claro, nunca los peones, no me los imagino a los peones rurales preocupados. No, es grande el campo. Claro, es grande, claro, por eso. Bueno, y bueno, le voy cerrando con los tres, sí, con los Luigi, con Giorgi, que ayer a la noche estuvieron desplegando su maravillosa oratoria en En los mismos canales, sí. En los mismos canales que toda la vida. Escuche, Majul, Novales y La Nata, un compiladito para que el oyente y la oyenta no se quede afuera de la agenda que viene esta semana. Un saludo a todas las madres, sobre todo a aquellas madres que día a día aportan un granito de arena para que tengamos un país con menos hijos de puta. ¿Cómo le va? Hola, tocayo, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Decidiste denunciar a Hugo Moyano? Sí, a ver... Bueno, te venimos contando que hay cientos de privilegios, que si los sacás del presupuesto es mucha guita. Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok. El FMI va a instalar un economista en Buenos Aires para auditar el acuerdo, se llama Trevor Allain. La idea es que el tipo tenga oficina en el Banco Central, aunque en el gobierno hay diferencias porque tienen miedo de que se interprete políticamente como un gesto de sumisión. Chicos, no hubo nada más sumiso que Macri diciendo que nos tenemos que enamorar del pejerto de Lagarde. Después de eso... Tan poco serio como el autotentado del cual te hablábamos la semana pasada, de la maestra, ¿se acuerdan? Esa maestra que se escribió a sí misma en la base. Ella o alguien le escribió en la panza, ollas no. Me ves a la misma hora y por el mismo canal me ves. Bueno, esta semana hubo un meme de Baradel genial. Baradel, te vamos a bañar. Te vamos a contar los negocios sucios de la familia Moyano. Vais a escuchar por primera vez los audios que complican judicialmente a Moyano. Yo te ayudo a pensar, vos sos inteligente y el jabón mucho más. Intenta descalificarte con un adjetivo y te dice mariposón con la intención de insultarte. Yo creo que más que afectarme a mí, afecta un montón de gente que elige o plantea la idea de elegir libremente su sexualidad. El sistema judicial de la provincia de Buenos Aires es una especie de agujero negro sobre agujero negro con tantas irregularidades, Luis, pero tantas. Ahora, el procurador nuevo, Conté Grande, empezó a ordenar la justicia bonaerense y por eso esto, todo este laburo tiene que ver con todo lo que está conociendo ahora de los jueces en La Plata. Que hay muchísimo, es un desastre. Hay 122 investigaciones contra jueces y fiscales de la provincia. En la Argentina se repiten los casos siempre y nunca avanzamos. Bueno, me parece que es esto, ¿no? Tratar de sentarnos a pensar un país un poco mejor en un día muy especial, muy caro para los sentimientos, pero de bastante angustia, ¿no? Sí que lo escracharon al ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Yo repudio profundamente. Mira, el escrache es nazi. Nosotros debemos repudiar fuertemente ese tipo de cosas. Hay que ponerle límite a los grandes poderes, sean los sindicatos, los empresarios, la dirigencia totalmente política, el que sea. Me ves. Las mariposas son libres. Me ves. Luigi, le agradezco mucho este pase. Ya saben que está invitado para cuando quiera. Gracias, por Luis. Favor. Un beso y un abrazo para todos. Hasta luego. Al cuarto poder hay que ponerle límite también. Bueno, qué bueno que luchan contra el poder, ¿eh? Sí, aparte, claro. Desde el principio nos dio, con lo que dijo La Nata al principio, ya con eso nos dejó bloqueados. Bueno, bien, y dos cortitas de economía antes de irme. Colocan letes en dólares y la van a pagar mucho menos, ¿eh? Dice Ámbito. Ajá. 5.5, estábamos en 6. Bueno. Bueno. No, lo digo porque... Igual se lo aclaro. Tapa del cronista, el gobierno le avisó a la Unión Cívica Radical que no tocará política monetaria de tasas altas. Le aviso, bueno. O sea que esto sigue, señora, señor. No se preocupe, que sigue la timba. Les mando un abrazo grande. Abrazo y gracias, Pablo. Y como decía mi abuela, mujer sabia, lo que no te mata, te fortalece. Para esa señora que tiene la culpa de todo, porque tuvo un hijo, que después tuvo otro hijo, y así. Este tema de los besos, copia viva. Thank you. cómo suena. Mira cómo suena. Te suena conocida. Es copia viva de otra canción de amor. Y mira cómo suena. Mira cómo suena. Te suena conocida. Es copia viva de otra canción de amor. Y mira cómo suena. Ruta Alternativa. Ahora sí estamos como queremos. La línea E, como desde que comenzó marzo, desde que comenzó el programa en marzo, claro. Siempre tiene demoras. Siempre tiene demoras. Sí. Y recién hablábamos afuera del aire con Nico, ahí con Gra, Caro, qué sé yo. Cuando arrancó el programa el 5 de marzo, ¿estaba todo tan mal? Fue un año muy particular. Sí. Fue un año muy particular, justamente de lo que ocurrió a partir del día que comenzó el programa. Sí, ahora, claro. Ha sido porque la verdad, la devaluación, entre otras cosas. Claro, es verdad. Claro. Ese día sí, comenzó la devaluación. Muchas cosas, sí. Paulatinamente. Yo justo me había quedado con lo que trajo Pablo, ¿no? Porque lo había traído, los de los 173.526 jóvenes que se presentaron en mayo, eso fue en mayo. Para la ese joven para trabajo. Sí. Que son 1800, tal como lo acaba de decir él, 1813 personas las que consiguieron trabajo. Sí. Esto viene decayendo. El año anterior también hubo esa cantidad de personas con 20.000 puestos de trabajo, pero 4.500 se encontraron. Bien. Ahora, es tremendo, pero es tremendo porque vos no podés dejar de pensar que haces esto para empresas, para lo que es, y encima no poder conseguir que la previsibilidad de eso sea nada más que eso, cuando con la necesidad de trabajo que hay. Qué shopping, ¿eh? Qué shopping le arman a las empresas, ¿no? Porque ese es el de tema. Seres humanos. ¿Entendemos? Ah, mirá, le estamos dando. Dice, es un showroom. Yo digo que muchas de las cosas, sigo diciendo, es un showroom. Yo te muestro lo que nunca y me quedo como... También mi sabia abuela, ajá, ¿no? Que trabajaba y que era costurera, y a ella le hacían hacer el modelo, no, muchos por ahí no se acuerdan, para Gatti Chávez. Sí. No tenía nada que ver con lo que después encontrabas adentro. Se lo revisaban de punta a punta por adentro y todo. Bueno, era el showroom. Te muestro esto, pero adentro vení que no hay nada de eso. Claro. La verdad que es tremendo. Igual va de la mano con esto de que es este empleo joven, con la secundaria del futuro, de la cual casi no se habló este año, que el año pasado sí, porque hubo tomas en un montón de secundarios, y lo que plantean justamente es que en el último año, claro, va de la mano, que en el último año... Lo hablábamos el otro día con Marrone, de la Unicaba. Igual, lo mismo. La intencionalidad está reforzada con esto, ¿no? Me parece, Rosana. Sí, un oyente dice que 5 del 3 el dólar estaba a 20.45, por si quería saber en qué situación andaba. Bueno, el dólar sigue subiendo. Y sí, Pablo, es así. Bueno, igual hoy es muy lindo, hoy es 22 de octubre y es un hermoso día porque después del Día de la Madre, hoy es el Día del Legislador. Qué lindo, día, no sabía que tenía su día. Sí, yo tampoco, no de la legisladora, ajá, por lo que se puede ver. Así que, por supuesto, hay un festejo, que quién lo va a organizar, los legisladores, porque ¿quién le va a organizar el festejo? Pichetto lo organiza. Claro, bueno, o sea, yo no quiero festejarles nada. Digo. No, pero Pichetto está bien con uno, Pichetto, con otro. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Igual está como reticente, no quiere hacer acuerdos con Cristina, está ahí como... Está pero bien. Igual, digo, vamos a ver, el viento junta, ¿no? Las hojas. Exacto. Es así. Y otras cosas. Sí, claro. Así que el acto por el Día del Legislador se va a hacer en la Cámara de Diputados, en Rivadavia 1864, en el Salón Delia Parodi. Por eso digo, el salón tiene nombre de mujer, le podían haber puesto ¿no? el Día del Legislador y la Legisladora. Sí. No sabía que existía este día. Yo tampoco. Esto es a las 19 horas. Estaría bueno ir, esto es en Rivadavia 1864, estaría bueno ir y decirles que no tienen nada que festejar, que legislen, ¿no? Exacto. Que en vez de festejar, que podrían legislar tranquilamente, que es lo que estamos necesitando. Es increíble, ¿no? Porque es como si fuera un oficio en particular ser legislador. Sí. No es un representante que va a estar en un determinado periodo, justamente con un mandato determinado de quien es representado. Es decir, no es un oficio como el carpintero, no. Siempre sale el primero el carpintero, ¿no? Sí. Claro, bueno, o el farmacéutico, no sé, vos oficio, hay oficio, un profesión. Estudio hecho, ¿viste? Ah, sí. Sobre eso, que dice que vos, por ejemplo, ¿cómo era? Ah, pará, Nico. No, hicimos así y ya nos dimos cuenta de qué estábamos hablando. Bueno, pero yo pensé pero en otra cosa. De nosotros no, díganlo, por favor. Bueno, es así, les voy a decir. Viste que hay estudios... Claro, que psicóloga lo sabe, que uno dice, bueno, ¿qué, a ver, que si no sos lo que sos, ¿qué te gustaría hacer? Y la mayoría decimos cantante, ponele. Ajá. Bueno, hay como un estudio hecho. Ah, mirá. Pero esto me hizo acordar mucho a una partecita que hay en los simuladores. Entonces, en esta conexión intergaláctica que tenemos con Nico, yo dije así... Y Nico sabe de qué estamos hablando. Y es carpintero. Carpintero. Una de las profesiones no, que... Digo, está bien, carpintero, no sé si periodista, qué sé yo, costurero. Son profesiones, son claro, oficios, quiero decir. Sí, o claro. Profesiones, ¿no? Un farmacéutico. Algo más o menos permanente. Sí. Nada es permanente, pero algo más o menos permanente. El legislador no, es una cuestión transitoria, circunstancial. Porque sí, y además para ser carpintero o enfermero o músico, lo que sea, no te elige el pueblo. No te elige el pueblo. Claro. Es una elección personal, claro, es diferente. Sí, sí. Vaya, que haya un día del legislador me sorprende. No ¿cuántos sabía eso no querrán festejarlo? Porque dice, ¿para qué elegí a este? Claro, sí. Bueno, así va. Vamos a festejar. Sí. Bueno, tenemos un anuncio para mañana que a las 12 horas frente al Congreso va a haber un merendazo y ollas populares que organizan las organizaciones sociales. Así que, bueno, mañana sí, ya vamos a tener... algunas cuestiones para comentar sobre el tránsito y lo demás. Uh-huh. Y también el miércoles y el jueves tenemos paro otra vez de hospitales. Bueno, la marcha contra el presupuesto. Sí, también semana... se va a cortar la calle Córdoba, ¿vieron? Sí, ¿no? Eso hay que decirlo para que no se metan por se ahí. Se cortó claro, Juan de Justo. Por evento. Eso va a ser un nudo. Un nudo tremendo, sí, sí. Y a eso se va a sumar después cuando venga el G20. Te quiero ver. Uy, el G20. Me sorprendió mucho lo sorprendido que estaban, sobre todo en TN, no sé si el resto de los medios, con esta marcha de hondureños y hondureñas que partieron de Honduras, tienen que atravesar Guatemala, como ya sabemos, sí. Llegar a México primero, porque Guatemala es más o menos accesible, llegar y atravesar todo México para... Bueno, es lo mismo que ha ocurrido hace... ¿Cuánto? ¿Tres meses? Sí, ¿cuánto sí. hace que estuvimos hablando sí, con sí. aquí menos, en este programa menos, o menos, menos con esta representante de Amnistía Internacional sobre lo que ocurre en la frontera y por qué ocurre y cómo es que ocurre y cómo es que se llega allí a pedir refugio, no sí. a pedir un pase de trabajo, uh-huh. sino a pedir refugio, porque vienen sobre todo, y siempre la mayoría eran hondureños, y vienen y hacen una travesía realmente... Pero me sorprendió la sorpresa, ¿no? Yo creo que en realidad ellos lo que tienen es miedo sí. que en vez de ir para México bajen. Se les ocurra bajar sí, y lo que no quieren es que vengan acá. Claro. Básicamente a mí me parece que TN tiene como... Ajá. TN y un montón de gente, sí, ¿no? Dice, no, si encima todavía... Por ejemplo, vos. ¿Qué? Pensá en un color y una profesión, lo primero que se te ocurra. Ya está. ¿Cuáles eran? Rojo y carpintero. ¿Cómo hiciste eso? Lee que la gente mediocre piensa siempre en esas dos respuestas. Es muy bueno. Sí. No, igual la que yo sabía de verdad era que uno dice rojo y cantante, ponele, ¿no? Pero bueno, rojo y carpintero parece que es una profesión. Bueno, entonces usted se eleva de la mediocridad. No. No, al contrario, la mayoría dice cantante, me parece. Pero es muy bueno lo de los simuladores. Así que, bueno, y nos vamos a la tanda. Bueno. Les digo, nunca hubo un comienzo de año tan caótico como ahora. Ruta Alternativa. La mañana en La Colectiva. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Lleva la Caterva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz sin voz, paz sin voz, no es paz, es miedo. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Muy bien, 901. Y arreglamos con Nico que cuando no tengamos ganas, estemos cansados, vamos a poner directamente capítulos de los simuladores al aire y así. Fantástico. Dos horas. Buenísimo, sí, me parece bárbaro. Muy bueno, para revivir. Bueno, 15 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires, 85 el porcentaje de humedad. La visibilidad, 10 kilómetros, la que nos gusta acá en Ruta Alternativa. Y 25 de máxima para hoy. La semana va a estar así. Va a oscilar entre los 13 y los 14 grados, 12 ahí más o menos. Y las máximas no van a superar los 22. Parecería que el miércoles llueve. Vamos a ver Pablo Brambilla que nos va a decir, digo, porque viste que no coincide. Es más, me acuerdo un día que dijimos, está nublado, pero no anuncian lluvia. Abrí la puerta y ya lloviznaba. O sea, todo lo que habíamos dicho fue mentira. Pero bueno. Pero viste, si mienten, mienten en todo. En todo. ¿Qué vas a hacer? Porque son aplicaciones. Son aplicaciones. Las que tenemos acá. Exactamente. Y sí, para eso nos vamos a meter justamente en el tema de esto de las apps. Emiliano Gullo es periodista y se puso a trabajar en Rappi durante 10 días. Uh-huh. Todos los estamos viendo, ¿no? Las bicicletas de distintos colores. Con sus bolsones. Tremendo, sí. Así que, bueno, él vivió lo que significa estar ahí dentro. Justamente por eso lo llamamos, porque queremos entender un poco qué significa directamente vivir eso y cómo es ese nuevo trabajo que nos están ofreciendo. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la llamada. No, al contrario. No, gracias a vos. Bueno, un poco, viste, leímos lo que significó para vos, pero estaría bueno que vos nos digas qué significa Rappi, qué significa estar adentro de Rappi. Bueno, en principio yo creo que es un fraude laboral, ¿no? Uh-huh. O bueno, no sé si es un fraude, pero al menos es una estafa. Porque uh-huh. ustedes hablaban de las cajas esas fluorescentes que llevan los chicos en las espaldas. Sí. Y es, de alguna manera, la piedra fundacional de esa estafa, porque primero hay que pagarlas para usarla, ¿no? Hay que pagar para trabajar, básicamente. Uh-huh. Sí. Pague por laburar, sería sí, claro. El lema de Rappi. Uh-huh. Y encima... ni siquiera tienen la gentileza de pedirte la plata directamente. Entonces te lo venden como si fuera un alquiler. O sea, que lo promocionan durante la charla de formación de la siguiente manera. Ustedes, chicos, pueden trabajar sin la caja, van a tener pedidos más chiquitos, no van a poner solo una pizza, pero sí empanadas o esas cositas. Ahora, si quieren llevar más pedidos, bueno, paguen los 300 pesos si tienen bici, para tener la caja, y si tienen moto, 500, ¿no? Sí. Supuestamente es un alquiler acomodato, o sea, una vez que dejas de usarlo, lo devolvés. Claro. Y te reintegran el importe. Bueno, primero que es imposible trabajar sin caja. O sea, yo estuve una semana antes de esos 10 días que ustedes decían, y ningún pedido me salió. Entonces fui a Rappi y finalmente terminé alquilando la caja. Ahora, cuando terminé la nota, devolví la caja, ¿no? O sea, intenté al menos hacer eso. Claro. Sí. Y me dijeron que no podía, que no me iban a reintegrar el importe porque estaba un poquito sucia abajo. ¿No? Sí, claro. O sea, eso te demuestra, y además que me dieron vueltas y estuvieron 40 minutos sin atenderme, bueno, todas situaciones que te dan la pauta de que nunca está en los planes de la empresa devolverte esa plata. En definitiva, hagan la cuenta, ya hay 13.000 inscriptos, ¿no? O más, pero el último número de la semana pasada fue 12.500, 13.000 alrededor de los inscriptos como rapitenderos, y todos, la gran mayoría, pagó 300, 500 pesos para empezar a laburar, ¿no? O sea, no te dan nada para el trabajo, porque... Y lo único que te dan es una gorrita. Una gorrita. Con el logo de la empresa, que para lo único que sirve es para hacer publicidad, ¿no? Claro. Entonces, ahí comienza el fraude. Después te dicen que, bueno, en el caso de los argentinos que laburamos, quizá no tenemos tantos problemas con el monotributo, pero como la gran mayoría de los laburantes en Rappi son venezolanos, que acaban de llegar, muchos de ellos, bueno, para ellos no es tan simple tener el monotributo. Claro. No, claro. Igual le dicen, bueno, usted anótense, empiece a trabajar y en 15 o 20 días me lo devuelven, ¿no? Me lo entregan, dicen los empleados de la empresa. Ahora, ¿qué pasa? Muchos de ellos, de los venezolanos, no logran sacar el monotributo, generan ganancias, y después, como no llegan a terminar el trámite, la empresa les bloquea al usuario y no pueden retirar el dinero. Claro, claro. No, claro. Y tampoco puede seguir trabajando. No. Ajá. Claro, por lo que vos también contás, siempre te ponen trabas, ¿no? Porque te dicen, esto va a ser dentro de 15 días, esto, bueno, o que tenés lo mismo con el piloto, o las cosas que te van dando. Y con los pedidos, ¿cómo es? Porque vos me decís que no te llegan, no tenías ningún pedido hasta que no tenías la caja. Cuando tenés la caja, ¿hay realmente una cantidad de pedidos que te llegan y que tenés que correr de un lado al otro? No sé, ¿cómo es el trabajo en sí? Claro, bueno, ahí también empiezan a jugar las otras mentiras de la empresa, ¿no? Por las cuales supuestamente hay un algoritmo que funciona a la perfección para entregar pedidos, y lo cierto es que nunca nadie sabe cuán bien funciona eso y de qué manera. Lo único que se sabe es que lo que sí funciona de manera eficiente es la necesidad de la empresa, ¿no? Entonces, cuando hay muchos pedidos, por ejemplo, los viernes a la noche, los sábados, o los días de lluvia, los domingos, bueno, ahí no hay ningún algoritmo que valga y te llaman por teléfono, ¿no? El primer pedido que hice, estaba yendo con la bicicleta y me llamaron desde Colombia para que hiciera otro pedido más, ¿no? A lo cual yo les comenté que ya estaba en un pedido. Sí. Lo gracioso es que fue la inauguración, fue el primero que hice. Y me dijeron, bueno, que no importaba, que tenía que hacer el otro pedido, ¿no? Esto... Recuerden que yo estoy en bici, con una mochila cargada de cosas y con el teléfono en la mano constantemente, tratando de esquivar los autos para no matarme. Sí. ¿No? Digo, el contexto de laburo es ese. Y sin casco, ¿no? Yo laburé como los chicos, sin casco, sin nada. Claro. Y sin la gorrita, porque yo no me la ponía. Claro. Sí. Emiliano, ¿y cuánto te pagan por pedido, por ejemplo? ¿Y las distancias? ¿Cómo es, digamos? Sí, las distancias por lo general son promedio de los viajes que te salen de 4 kilómetros. Puede 4 a 6 kilómetros, 7 puede ser también. Y yo agarraba todos los pedidos, ¿no? Vos tenés media hora, te iba a decir, ojalá. Sí, 30 segundos para aceptar o no el pedido. Si no lo aceptás, te baja lo que ellos dicen, que esto también es... lo siniestro, ¿no? Son bastante psicópatas. Si vos no lo aceptás, tenés una tasa de aceptabilidad que te baja. Entonces, cuanto más baja sea esa tasa, bueno, menos pedidos te van a salir. Es, insisto, siempre y cuando la empresa tenga pocos pedidos. Los días de alta demanda te sale aunque tengas esa tasa en cero. Claro, y además hay que pensar que vos estás arriba de una bicicleta con el celular... tomando esos pedidos, si no los aceptaste, o sea, es como una carrera mortal. Sí, es eso, es una carrera mortal. Claro. Y además, ten en cuenta que también el cliente te llama a vos, que te controla por GPS, como me pasó a mí, que como el llegaba tarde al segundo pedido, esto que les decía, que me habían llamado de Bogotá, y bueno, claro, como eran dos pedidos al mismo tiempo, iba a llegar tarde. Entonces el cliente me llamó muy enojado, pidiéndome explicaciones por las cuales yo no estaba respondiendo al chat. No, claro. Porque se te abre un chat. No sé cómo quería el cliente que yo chateara con la caja en la espalda y en bici a 200 kilómetros por hora. Todo eso hay que ser como un atleta ruso de un circo, ¿no? Para hacerlo. Claro. Y decime, a ver, hay en, no es solo acá, creo que hay en 26 países de Latinoamérica este tipo de trabajos. ¿Quién es el dueño de esto? ¿Quién es el que a ustedes, no sé, a los que trabajan ahí, los contratan o no? ¿Son trabajadores? No, no son trabajadores, porque vos ya lo acabas de decir que son monotributistas. O sea, que son, ¿qué son ustedes para la empresa? ¿Y quién es el dueño, no? Ni siquiera, no solo monotributistas, sino que para el CEO de la compañía en Argentina, que se llama, es un argentino, que se llama Matías Casoy, yo ya dejé de trabajar, pero se lo hablo en primera persona todavía. Los rapitenderos, que son los chicos que laburan en Rappi, son microempresarios porque disponen de su tiempo libre, ¿no? Qué lindo. Cuando en realidad, no te contesté la pregunta anterior, ganan entre 40 y 60 pesos. Ah, claro. O 70 si llueve, ¿no? Es porque las propinas nunca pasan de los 20 pesos. O sea, 40, 60 o 70 pesos el pedido, más 10, 20 pesos o 3 pesos que han llegado a dejar por tarjeta de crédito. Que todo eso lo vas a ver, además, a los 15 o 20 días, si la empresa no se equivoca en los depósitos. Claro. ¿No? ¿Y si tenés monotributo? ¿Cómo? ¿Y si tenés monotributo? Claro, y si tenés monotributo. Bien. Exactamente. Y de ahí, obviamente, de estas supuestas ganancias, uno tiene que descontar el monotributo, tiene que descontar el generoso plan de internet, porque tenés que estar con conexión constantemente, ¿no?, a internet. Claro, claro. Eso corre por tu cuenta. Todo. Y la bici se te desgasta, las gomas, las llantas. Si es moto, lo mismo, claro. Claro, sí, la nafta, bueno, ese tipo de cosas. Esta es una empresa que nació hace 3 años. Imagínense ustedes lo rápido que creció. En 3 años ya operan más de 30 ciudades de América Latina. En Argentina ya tiene 3 oficinas en Buenos Aires, o sea, 2 en Cava, 1 en Olivos, y también opera en Córdoba, ¿no? Y llegó en marzo-abril. Y ya tiene la cantidad de empleados, aunque no los reconozca, tan grande como una cadena de hipermercados, ¿no? Claro. Estamos hablando con Emiliano Gullo, periodista. Estamos allí desculando un poquitito esto de los rapitenderos, microempresarios que andan en bicicleta, en fin. Yo imagino que hay un instante, un momento inicial en el cual por ahí hay varios chicos, chicas, no sé si también hay chicas, hay varios juntos en algún lugar donde se reciben instrucciones. Después de eso, ¿hay otros momentos, no sé, reuniones quincenales para ajustar cosas, en fin, de alguna manera hay nuevamente alguna instancia donde se puedan reunir trabajadoras y trabajadores? No, no, la relación que yo pude observar, digamos, de género, es que hay 40, es un 40-51, o sea, 40 pibes y una piba. Y una chica, está bien. Hay esa relación. Y después, no, no hay instancias de sociabilización más que la charla esa, y después se juntan, quizás lo habrán visto, ¿no? En algunas plazas, en algunas esquinas, esperando pedidos. Ajá. Pero no más que eso. No, ¿no? Más eso. Yo pensaba que era una de las situaciones a tener en cuenta, porque, bueno, ante la falta de sociabilidad iba a haber poco lazo entre los laburantes. Y la realidad me demostró lo contrario, que de hecho hay mucha solidaridad en la calle. Uh-huh. Y la semana pasada, ustedes saben que se creó el primer sindicato de, sí, claro, de trabajadores de aplicaciones, ¿no? Que uh-huh. se llama App, justamente. Sí, sí. Es que justamente te lo preguntaba por eso, porque a pesar de todas estas condiciones que vos estabas diciendo, se crea un sindicato, ¿no? Y quería saber qué opinabas de eso. Sí, sí, no, me parece que es una buena noticia y es una de las, de alguna manera, cosas que me llamaron la atención de este oficio, ¿no? De esta profesión nueva y de cómo se relacionan los laburantes, ¿no? Que a pesar de la atomización que generan estas empresas, porque, como decía vos, no tenés instancia, no tenés espacio físico donde trabar confianza con otro laburante, ¿no? Y así se generan los lazos. Claro. Bueno, sin embargo, en la calle lo ves desde una desde un saludo, desde una ayuda, si te estás con la bici parada y te pasó algo, o hasta una instancia más macro como la de formar una asociación gremial. Perfecto. Bueno, eso nos has dado un panorama de lo que significa trabajar en estos lugares como para los que están, y seguramente así como hay un sindicato también han hecho paros en algunos momentos, tengo entendido, porque me imagino que las condiciones de que te manden los kilómetros que andan, me imagino que el esfuerzo que uno hace, todos estos chicos, no sé, ¿tienen antes le hacen alguna consulta médica para ver en qué estado? ¿Cómo? No digo, no, porque ahora me quedo pensando, porque sí, no. Sería un buen punto a plantear, digamos, pero no, lejos, lejísimos esta vez. Claro. Y Emiliano, una cosita nada más, chiquitita. Acá las que yo veo son Rappi, Glovo y Pedido Ya. ¿Vos tenés entendido que las tres funcionan más o menos así? Sí, Pedido Ya igual es, de alguna manera, o parece ser una empresa humanitaria, una empresa que parece la ONU al lado de la Ah, bueno, claro. Lo que pasa que, claro, con un poquito ya te pareces a la ONU. Claro. De pronto es una empresa que es una empresa, ¿no? Claro. Igual explota a los laburantes, pero los tiene en blanco, les da casco, les da, en su momento les daba, me decían los chicos, teléfono, claro. Si tenés bici y la ponés para laburar, te pagan una luca por mes. Bueno, tenés ciertas cosas, ¿no? Tenés un sueldo fijo. Entonces no tenés que estar matándote. Claro, te exigen igual porque te mandan a muchas distancias. Y igual es un trabajo, me decían algunos que trabajaban ahí en Pedido Ya. Que algunos hacen Pedido Ya, Glovo y Rappi. No, claro, una locura. ¿Entendés? Sí. Claro. Glovo es bastante parecida en su ferocidad a Rappi, pero paga un poquito mejor porque te paga por kilómetro, por espera. Rappi es de alguna manera en ese sentido la más leonina. La peor de todas. O sea, no recomendarías este trabajo. No, pero bueno, la verdad que lo que yo decía otro día en una radio es que no es que esto no es una cruzada contra las aplicaciones, es intentar que de alguna manera los pibes no se jueguen la vida por 40 pesos. Claro. Al menos que la empresa pueda proveer un casco o que no se los exija tanto como para que vuelen y se pongan en riesgo tan seguido. Perfecto. Emiliano, te agradecemos mucho. A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Emiliano. Hasta luego. Emiliano Ullo, que es periodista, pero que se metió en Rappi a trabajar ahí 10 días. No le preguntamos si ya cobró. Porque... No. Bueno, si ya cobró. Nada, hice algo sencillo. 300, solo 300 por 13.000 da 3.900.000 pesos vendidos en cajitas. Bien. Que no te la devuelven nunca. O sea, ya está. Ya con eso ganaste. Coraje, Nati Peluso. besos entró como saliva del arce negro estás. Nunca te dije, flaco, quédate conmigo, fuiste vos solo nomás. ¿Cómo pudiste, negro, no leerme? Te escribí por en mí no perderme. Duele la aguja fría ahora como agua sobre la frente perfora. Yo no quería nada más que estar pegadito un rato. Te sufrí, ahora reposo serena mi canto. Limaste chabón con la lluvia que hay. ¿Querés que me quede allá afuera? ¿Querés que me quede allá afuera? Veneno en mi valle, te hace falta más coraje. Vengo vestida de diabla, paseo por tus calles. Llevo un vestido Versace, sé que hará que te raye. No hace falta que te vaya, nena, afrontame. Te hace falta coraje, te hace falta coraje. Te hace falta coraje. Derrito medalla pa' convertirme de oro y olvidar todas las rayas que te volaste ayer. Voy a perderme a la pana en busca de placeres. Yo callaré, me dijiste no fallaré. Tuviste la belleza. Te hace falta coraje, te hace falta coraje, te hace falta coraje, te hace falta coraje, te hace falta coraje, coraje, coraje, coraje, coraje, coraje, coraje. Yo soy la mulata, tengo la boca de plata. Yo que estaba enamorada, te cantaba serenata. Acordate que soy Natalia, reina de la vigilia. Deja que te combata ya. ¡Ah, no! Te hace falta coraje, te hace falta coraje. Mi catarata que tu cerebro hidrata. Y vos, ¿por qué te asustaste? ¿Acaso no te comí a beso? ¿Acaso no te llené el vaso? ¿Acaso no deberías perder el miedo vos mismo para evitar el fracaso, eh? Te hace falta coraje, te hace falta coraje. Momento de columna en Ruta Alternativa. Y 21. Y Gracie preguntaba si a los chicos de Rappi le hacen un examen físico, ¿no? Para ver cómo están de salud, uh-huh, para pedalear y pedalear. Y bueno, y es lo que te piden en los clubes. Yo no sé si los deportes alternativos también te piden un examen físico. Vamos a ir averiguándolo después. Yo no estoy haciendo ningún deporte alternativo, ni de los otros tampoco. Debería. Debería. Igual me sorprendió que varios, o por lo menos algunos, yo no recuerdo todos, pero algunos de los deportes alternativos que nos ha traído Frank, algunos, o por lo menos a mí me pareció que estuvieron allí presentes en estas Olimpiadas, sí, de los Juegos Olímpicos, perdón, eso, de sí, la juventud. No, uh-huh, sé si es correcta mi apreciación. Buenos días, Frank. Buenos días, ¿cómo andan? Buenos días. Estaban hablando de los Juegos de la Juventud. Sí. Claro, tienen deportes que podríamos llamar alternativos, como están digamos, reconocidos por el Comité Olímpico. Pero sí hubo en estos juegos deportes raros o poco habituales, como el beach handball, sí, el gran, claro, es como handball de playa, pero que en realidad tiene unas reglas muy muy diferentes a las de handball. Se premia si los goles se hacen con una vuelta en el aire o con algún firulete, claro, valen doble. Bueno, sí, el 3x3 también, que es una especie de handball, de básquet, perdón. Sí. Bueno, ya en alguna oportunidad vamos a hablar del 3x3 porque es muy interesante, es un básquet que viene de la táctica callejera de básquet, juegas en un solo aro, digamos. Claro, llegué a ver una que tiraba triples. Claro, claro, también dentro del 3x3 hubo competencia de triples y competencia de volcadas, que eso es más al estilo NBA, que tiene esas competencias más de show, de cantidad de triples en menos tiempo y después competencias individuales de volcadas donde se elige por estética la mejor o la más arriesgada, pero sí, también hubo eso en los Juegos Olímpicos. Pero hoy no voy a hablar de ninguno de estos deportes. Ajá, bueno. Sino de otro deporte alternativo, uno de los importantes, que lo hemos mencionado al pasar alguna vez, pero no nos hemos detenido, que es el Sepak Takraw. ¿Cómo? Sepak Takraw. Se escribe Sepak Takraw con W al final. Uh-huh. Es un deporte del sudeste asiático, muy popular en Tailandia, muy popular en Malasia, en Camboya, en Indonesia. Y es una especie, ya vamos a ver, de fútbol voley. Ajá. Es un deporte que se juega con el pie, solo se puede pegar a la pelota con el pie o con la cabeza, y es un equipo contra otro dividido por una red. En eso es parecido al vóley y es parecido a cuando se juega el fútbol vóley, que también tiene sus reglas, y si queda tiempo veremos que ya es como un deporte también institucionalizado dentro de los alternativos. El Sepak Takraw tiene algunas diferencias con el fútbol vóley. La red está bastante alta, 1.50 m, es como una red de bádminton también, ya que hemos hablado varias veces de ese deporte. Me gustó, me gustó mucho que digas bastante alta para hablar de una altura que es casi mi altura. Bueno, bien. Bastante alta para una red, no sé si para un ser humano, no, pero claro. Bueno, vamos a dejarlo pasar para... Perdón que te interrumpí. No, por favor. Y Sepak Takraw se juega con una pelota que es de una especie de caña, es como un trenzado, una especie de caña que se llama ratán, material. Sí. Es una pelotita chiquitita que está como tejida, que tiene alrededor de 40 centímetros la circunferencia, y es como una pelota dura, digamos, con claro. Ese material. No es una pelota que necesariamente pique, digamos, que tenga una cámara adentro, claro. Sino que es como una pelota hueca de esa especie de caña, y lo que hacen es espectacular. Ver un partido de Sepak Takraw es tremendo, porque imagínense, con la altura de 1.50 de la red, que se juegue solo con los pies, así todo, hay bloqueos, por ejemplo. Bloquean el remate de la otra cancha con los pies. O sea, terminan haciendo unas cabriolas en el aire para ubicar los pies por encima de la cabeza y poder jugar así, traspasando la red. Es impresionante. Ah, pero tenés que tener un estado. Son dos equipos de tres personas. Ajá. Y los partidos son increíbles. Es muy popular en el sudeste asiático, y de hecho es un deporte oficial de los Juegos Asiáticos, que son como los Panamericanos de Asia, digamos. Claro. Es como una especie de contienda olímpica continental. Uh-huh. También de los Juegos del Sudeste Asiático. Es oficial de los Juegos Asiáticos, decía, desde el año 90, donde ha ganado Malasia y Tailandia los juegos. Es muy interesante, es muy veloz, es casi imposible de jugar. Yo he tenido la oportunidad de estar frente a una pelota, no voy a decir que de jugar, porque es imposible estar frente a una pelota de Sepak Takraw, que justamente se llama Takraw, y realmente se hace imposible dominar. Imagínense que hay pases y remates, todo dominado con los pies. Claro. Y, es un deporte muy muy antiguo, que tiene varios antecedentes, como muchos deportes en Asia, que vienen o de rituales o de prácticas culturales muy muy comunes, y se van modificando, y en cada país se va llamando de un modo o va adoptando diferentes reglas. Uno de los antecedentes más importantes y que todavía es vigente es el lo que se llama en Malasia el chinlone, que es lo mismo, pero sin una red. Termina siendo un deporte de pases, digamos, donde lo que se privilegia es la belleza o la estética con la que se domina esa pelota con los pies. Claro. Y es en un círculo de personas, se van haciendo esos pases y no hay que dejarla caer la pelota. Termina siendo un deporte cooperativo que hoy igual se juega, y donde lo que se valora es la dificultad de los toques y la estética de los movimientos. Pero claro, eso se ha ido modificando y adaptando a que se construya como un deporte moderno, que es lo que les comenté, que es el Sepak Takraw, que ya con una red, que ya con competencia, que son dos sets de 21 puntos, que ya hay campeonato mundial, donde siempre, casi siempre gana Tailandia, o alguna vez ha arrebatado Malasia los mundiales, y se puede relacionar con varios juegos parecidos. Les decíamos el fútbol, que ya es un deporte cada vez más institucionalizado, que está forma de jugar con los pies y con pelota de vóley y una red de vóley, sobre todo surgido en la playa, ¿no? Claro. Surgido en Brasil. Existe el fútbol tenis también, con la red más baja. El paddleball, que es lo mismo, pero en una cancha de pádel, entonces valen los rebotes en las paredes. Digamos, la red más baja, se juega solo con los pies, pero valen los rebotes en las paredes. Y después hay algunos deportes como el xiangqi, que es chino, y el shokku, que es coreano, donde también se utilizan los pies para pasarse un balón. En el caso del xiangqi es más que un balón, es una suerte de pluma como la del badminton, con plumitas. Y bueno, el sepak takraw tiene todas estas variantes. Y otra interesante es el hop takraw, que es una variante de esto que también se juega en Tailandia. Que ahí, bueno, se pone énfasis en los movimientos y en la creatividad, además de que hay un objetivo que es embocar la pelotita esa chiquitita que les dije, difícil de manejar, en un aro, como el aro de básquet, en altura. Así que es mucho más difícil. No solamente hay que ser estético y dominar esa pelota indominable y con los pies, sino además embocar en un aro que está en altura. Y bueno, ahí se van contando como los puntos, es el hop takraw. Así que conocimos Francisco Godínez. Sí, me imagino que la pelota es dura, no sé por qué me pensé que es dura la pelota. La estamos mirando un poquito. ¿Cómo es cabecear eso? Es dura como una especie de mimbre, digamos. Claro. Así que si uno la tira, no es que pica mucho. Pica por la fuerza con la que uno la tire, pero no pero pica. Por eso, ¿y cómo es cabecear eso entonces? Y es difícil. Denso, ¿sí? Claro. Es difícil, pero bueno, hay deportes que se asocian al dolor. No sería raro, existiendo el boxeo. Eso te iba a decir. Que alguien cabecee una pelota de mimbre. Y además, pensando en que es un deporte milenario, y si hablamos de deportes milenarios, eran jodidos, ¿no? Cuando pensamos en la pelota maya, por ejemplo, que se jugaba en Mesoamérica, en donde la pelota era de un caucho durísimo y pesadísimo, y había que pegarle con los antebrazos y con las caderas para elevarla. Sí. Uno puede creer que eso fuera posible. Fuera posible. Encima, si te equivocabas y se enojaban los dioses, ya sabés lo que te pasaba, ¿no? Eso era perder. Ahora que te insulta una barra brava, claro. Sí. Bueno, Francisco, muchas gracias. Gracias, Francisco. A ustedes. Un abrazo. Francisco Godínez. Está buenísimo. Las pelotas tienen unos coloridos hermosos, hechos con mimbre. Bueno, nos vamos a poner a tejer ahora con mimbre. A la tanda, por favor. Ruta alternativa. Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón. Y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó. Y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar. Encuentro Insólito, un programa nacido hace muchos años en la Patagonia, ahora por FM La Colectiva 102.5. Algo de palabras, algo de música, algo de humor, algo para pensar, algo de algo va. Con la conducción de Marcelo, Encuentro Insólito por La Colectiva los miércoles de 20 a 21. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Ruta alternativa. Llenos de aire. Este sábado 20 de octubre se cumplieron 8 años del asesinato de Mariano Ferreira. Mariano Ferreira era un militante de la FUBA, un militante del Partido Obrero. Tenía 23 años ese día que lo asesinaron con un tiro en el pecho. Fue el mismo año que una semana después muriera Néstor Kirchner, ¿no? Entonces a veces pensar que si quizá no hubiera sido todo el tiempo rescatado este hecho por las organizaciones sociales, por el propio partido al que él pertenecía, sí, por los universitarios y qué sé yo, hubiera quedado perdido como tantos crímenes. Y sin justicia probablemente también. Sí, también, sin justicia también. Así que estaba toda la trama de costumbre, sí. Toda la trama que no cambia de acuerdo a que cambie el color de los partidos políticos. Toda esa trama estuvo involucrada, quedó claro después en la justicia, uh-huh, en el asesinato y la balacera. Sí. Que no fue solamente el asesinato. Siempre tomamos, sí, por supuesto, el hecho más grave, que es el asesinato de un pibe de 23 años. Claro, ese día fueron baleados Ariel Pintos, Nelson Aguirre y Elsa Rodríguez, que es la que los dos chicos salieron rápidamente. Elsa Rodríguez quedó con afasia y hemiplejia, con una bala además alojada en la cabeza. Y era en el contexto de una protesta de empleados tercerizados, ¿no? De la Unión Ferroviaria. Bueno, para recordar esto, Pablo Brambilla armó un editadito del momento. Enfrentamiento entre gremialistas de ferroviario. Buscan un muerto en la Argentina. A empezar de nuevo, cada vez... Mariano Ferreira, un estudiante universitario de 23 años. Un enfrentamiento que empezó en las vías del ferrocarril Roca, sobre las vías, los integrantes del sector limpieza que quieren cortar las vías y se enfrentan con otro sector de los trabajadores nucleados en la Unión Ferroviaria. Un enfrentamiento. Tenemos que lamentar la muerte de un pibe que tiene la edad de mi hijo. Yo me quiero, pero de verlo nada más me. Otra vez la situación, cada vez peor. Los responsables materiales y los introductores, si los hubiera sindicales o políticos, tienen que pagar por ello. Lamentablemente también estos sectores, en lugar de ir al Ministerio de Trabajo, de exigir al Ministerio de Trabajo para que sienta los distintos sectores, bueno, recurre a este tipo de acciones directas, que era cortar las vías. Como decía José Pedraza, como decía Hugo Moyano, somos hermanos, porque el logro de uno es la victoria del otro. Pero lo que pasa es que yo creo que hay algunos que hace mucho tiempo que buscan un muerto en Argentina. Siempre dice que la bala que mató a Mariano Ferreira también rozó un poco la bala del corazón de su padre. Yo creo que tiene razón, porque estaba muy, muy conmocionado. Pero lo que pasa es que yo creo que hay algunos que hace mucho tiempo que buscan un muerto en Argentina. Lo del chico Ferreira, para él fue terrible porque él se imaginó un Costec y Santillán. ¿Veía eso? Sí, me lo dijo. No es que lo veía, me lo dijo. Uh-huh. Nos quieren armar un Costec y Santillán. Este es un asesinato planificado del Estado. ¡Quiero acabar! ¡Quiero acabar! ¡Esa costumbre! ¡Buscan un muerto en Argentina! Bueno, nosotros nunca queremos un muerto. No. Y no se terminó, lamentablemente, la costumbre de matar. No, exactamente. El asesinato, bueno, de Mariano Ferreira contó con la complicidad de la Policía Federal, que liberó la zona para que la patota, esa patota de la Unión Ferroviaria al mando de Pedraza, pudiera hacer lo que se hizo. Armada, ¿no? Armada. En ese entonces, el que era el responsable de las fuerzas era el ministro Aníbal del Interior, Aníbal Fernández. Uh-huh. El mismo que decía todo lo que acabamos de escuchar. Todo lo que escuchaban. Y quedó revelado que durante las investigaciones hubo llamadas entre Pedraza y el ministro de Trabajo, Tomada. Uh-huh. Tal como quedó revelado en el juicio que se hizo, donde fue. Así como está, bueno, Pedraza hoy cumple una... tiene el beneficio de la... quien fue juzgado y fue condenado tiene el beneficio de la prisión domiciliaria. Y como siempre cuentan con la complicidad, ¿no?, de los grandes medios. Mira cómo titulaba TN referido a Elsa Rodríguez. La mujer baleada en la batalla gremial sigue grave. Ruta alternativa. Quilombo organizado. Mucho deporte hoy, ¿eh? Sí, venimos mucho del deporte alternativo. Y ahora nos vamos a eso, ¿no? Se terminaron los Juegos Olímpicos, estuvimos comentando algunas cosas durante esos días. Ahora, evidentemente viene un tiempo de balance deportivo, de qué es lo que sucedió, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, las cosas que salieron perfectas, otras tal vez no. 32 medallas, 11 de oro entre ellas, es parte de un gran avance en lo que representa para, por lo menos para Argentina, ¿no? El cómo han aumentado el rendimiento olímpico de muchísimos, creo que eran ciento y pico de jóvenes que, de argentinos, muy jóvenes, además. Sí. Así que bueno, para hablar sobre esto estamos en comunicación con Ernesto Rodríguez, para que él nos cuente un poquito eso, ese balance que hace de con respecto a los Juegos Olímpicos de la Juventud que se desarrollaron acá en Argentina. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo anda usted? Bien. Gracias por atendernos, Ernesto. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Bueno, ¿qué balance podés hacer vos con respecto a cómo se desarrollaron estos Juegos Olímpicos, no? Les voy a cambiar la pregunta. A ver. ¿Qué balance van a hacer las autoridades? Tuvimos el Mundial 78 y nunca hubo un balance. Claro. Tuvimos el Juego en el 95 y nunca hubo un balance. Tuvimos el Mundial de Básquet, que en su momento en el 90 fue muy importante y no hubo un balance. O sea, por un lado Horacio Rodríguez Larreta y por otro lado Gerardo Huerta tienen la oportunidad histórica de pasar a los libros como los primeros dirigentes que dicen gastamos tanto, hicimos tanto y esto quedó. Hasta acá no hay novedades. Nunca lo hicieron cuando presentaron los juegos, digo, de manera formal. Claro. Y ahora no creo que tampoco lo hagan. Y eso es importante porque hay que tener en cuenta que antes de empezar el balance hay que saber cómo empezaron estos juegos. Estos juegos se ganaron mintiendo. Claro. Mintiendo porque cuando Mauricio Macri, como jefe de gobierno, porque quien pide los juegos es la ciudad, y el mismo Huerta presentaron la propuesta, dijeron que estos juegos, para no ser muy larga la cuenta, iban a costar 1.040 millones de pesos. Ajá. Porque era un paquete de unos 230 millones de dólares que Mauricio Macri decía iban a costar cada dólar 4 pesos con 50 en 2018. Ajá. Cuando ya en ese momento, claro, estamos hablando de 2013, costaba, si uno le creía a Moreno, 5.35, si uno le creía al mercado, 8 pesos. Claro. Y también le creemos a lo que ha aparecido en la prensa, como mínimo amable con el gobierno, como es el diario Clarín, que establece que se ha gastado 435 millones de dólares, para lo que tiene que ver con toda la parte urbana, la Villa Olímpica, las calles y todo lo que fuera necesario. Y a Huerten, que dijo que son 215 millones de dólares para la parte deportiva, hablamos de 650 millones de dólares, o sea, pasamos de 230 a 650. Si hacemos un promedio de lo que costó el dólar a 25 pesos, estamos en 16 mil millones de pesos. O sea, 15 veces más de lo que prometieron inicialmente. Entonces, a partir de ahí, podemos empezar a hacer cuentas de todo lo que quieran. O sea, de un evento que nació como una mentira y que le cuesta a los contribuyentes 15%, 15 veces más. No 15, ojalá 15%. Sí. 15 veces más. Uh-huh. O sea, desde ahí ya empezamos con mentiras. Seguramente todos sabíamos que eso no iba a ser así. No sé si todos lo sabíamos. Ahí, ¿sí? Perdóname, porque sí. No fue informado. Claro. No fue informado. Claro. Nosotros desde acá no le creíamos por lo menos a eso. Que era imposible lo que estaban diciendo. Pero bueno, me gusta como vos lo decís y con la afirmación que tenés del tema. Digo, ¿vos viste alguna vez audiencia pública para explicar cualquiera de las cosas que se hicieron con los Juegos Olímpicos? De hecho, no. La única audiencia pública que hubo fue en la legislatura para hablar de la posibilidad de la generación del barrio olímpico. Uh-huh. O sea, esta villa olímpica que se hizo en Soldati. Y si vos lees lo que se prometió en ese momento, es decir, hacer viviendas de índole social, uh-huh, apuntadas para los pobladores de la Comuna 8, de la comuna 8, más, sí, deprimida, uh-huh, con una serie de créditos y facilidades para ingresar. Siempre he pensado en 1.200 familias de muy bajos recursos, uh-huh, y terminás dándote cuenta que terminó siendo un barrio que ni siquiera se construyeron las 1.200 viviendas prometidas porque se les iban los costos. Uh-huh. Construyeron 1.040. 1.040, claro. Y que encima, cuando salió los créditos, se pedía que cada una de las personas que aplicaban los créditos tenía que estar bancarizada, tenía que ganar 3 veces el sueldo mínimo, o sea, unos 30.000 pesos en febrero. ¿A vos te parece que esas son viviendas sociales? No, para nada. No, claro, bueno, claro. Entonces, hay una serie de mentiras. Hay una serie de mentiras que ya han sido presentadas a la sociedad con un notable blindaje mediático, con más publicidad que información, de la misma manera que se han presentado la parte deportiva, la parte, claro, competitiva. Porque nosotros estamos creyendo, digo, nos hacen creer que estos chicos, que no dejan de ser adolescentes, estos 32 medallas, son deportistas hechos y derechos. Uh-huh. Y vamos a tomar como bueno este último concepto y vamos a creer que estos chicos son el futuro del deporte argentino. Que es verdad, son el futuro. No son la mayoría de ellos, salvo Delfina Piñatielo, que ya, la nadadora que ya pertenece a la natación, digamos, al equipo de mayores de natación, o la remera Sol Ordaz, que por físico ya puede pelear mano a mano con una adulta. Uh-huh. El resto de estos chicos son juveniles. A claro. ver, los pumitas que salieron campeones olímpicos no juegan en la primera división de un equipo de la urba. Uh-huh. Las chicas que juegan al hockey están empezando a hacer sus primeros palotes en los equipos de la metro de hockey. Claro. Entonces, ¿qué necesitan estos chicos para ser realmente los grandes deportistas que debieran ser? Apoyo. Bueno, uh-huh, les cuento algo. En el preciso momento que cantaba la Sole y se uh-huh cerraban los Juegos Olímpicos, uh-huh, a estos chicos se les acababa la beca de 5.500 pesos mensuales. Claro. Reitero, uh-huh, 5.520 pesos. Sí. No, sí. 40.000, 60.000. Uh-huh. Entonces, sí, sí. Si en estos chicos no se apuesta al futuro, van a quedarse como si fuera su fiesta de 15. Claro, claro, sí, por supuesto. Sí, eso es lo que significa el recorte justamente de la Secretaría de Deportes, que eso lo hablamos mucho. Realmente no se piensa en estos chicos, en estos pero deportes. Pero no tiene que ver con el recorte, porque el recorte, si se quiere, vamos a ser bobos o vivos, pensamos, hay un ministro de Economía muy malo, uh-huh, que decidió recortar el deporte en septiembre de 2018, pero que las becas de los jóvenes talentos, como se los conoció a los chicos que se preparan para los Juegos Olímpicos de la Juventud, se terminaban en octubre de 2018, se sabe de 2016. Uh-huh. Claro. Entonces es una política, uh-huh, no es una coyuntura. Claro. Bien. Además hay otra cosa para entender todo esto. La mayoría de estos chicos va a tener que volver a su lugar de origen y se va a encontrar con un terrible vacío, porque estuvo durante 3 años preparándose como un deportista de alto rendimiento y a partir de enero no va a saber si va a entrenarse en su lugar de origen en el CENAR, que ya tiene sentencia de muerte. Eso te iba a preguntar. Sí. Claro. Claro. Uh-huh. Sí, y como bien decías recién, no se piensa en estos chicos porque, vos bien lo decís, se hizo una fiesta para terminar cuando no se iba a hacer. Se puede gastar más plata para hacer una fiesta y no se puede pensar en cómo se avalan a estos deportistas, ¿no? Y bueno, tiene que ver con que estos juegos, en definitiva, fueron la excusa de una persona como Gerardo Huertin, que quiere quedar en el bronce. Sí. Huertin quiere ser la persona que entre en los libros de historia deportiva como quien trajo los Juegos Olímpicos. Entonces, trajo los Juegos Olímpicos de la Juventud, ahora apuesta a hacer los Juegos Olímpicos de invierno en Ushuaia, donde hay que construir mucha infraestructura cara, y después espera tener para 2032 la sede en Buenos Aires, mejor dicho, la sede como Buenos Aires Olímpica. Claro. Les voy a dar un ejemplo básico. Ustedes vieron que se habló de la locura de la gente, el público que sobrepasó todo. Bueno, ¿ustedes creen que las autoridades creían que iba a haber tanta gente? Les doy un indicio. ¿Saben cuánta gente entraba en el local deportivo, en el estadio más grande que había? No. 7.000 personas, que es el futsal. Ajá. Si ellos creían, sí, claro, que iba a haber que iba a haber más gente, ¿por qué no hicieron o no buscaron entornos para 10.000 personas? Claro. Por lo menos, claro. Ahora, fíjense los malos administradores, los malos gestionadores que son, que ni siquiera habría planes de contingencia. Y les voy a dar el siguiente ejemplo. ¿Recuerdan el primer domingo que explotaron todos los parques? Sí. Que había 4 horas, de cuales digo, yo estaba acreditado como, pese a que a mí no me dejaron entrar durante un tiempo, yo estaba acreditado como periodista. Uh-huh. Pero el primer domingo decidí ser padre de familia y llevar a mis chicos. Claro. Había sacado la pulserita y todo. Tenía la pulserita, lo que te iba a preguntar, claro. Bien. Cuando superé la primera hora de cola sobre Avenida Cruz, o sea, sin poder entrar ni siquiera al parque, ni siquiera caminar, sin avisos, me di cuenta que esto venía para largo. Claro. Bien. Cuando empecé a mover a mis contactos para saber cómo venía la cosa, me dijeron, no, mira, acá adentro están haciendo 2 o 3 horas de cola. Ya para entrar a la pileta, al gimnasio donde estaban las actividades de gimnasia artística o lo que fuera, dije, bueno, me voy. Sí. Imaginemos que se le fue de las manos desde el primer día. ¿Saben qué había que hacer? Lo que se hace, por ejemplo, en el US Open de tenis. Vos en el US Open te compras un ticket por el día. Sí. Pero, no te pero si hay exceso de gente, no te podés quedar todo el día. Vos tenés cortes. Por ejemplo, lo voy a decir así de manera abierta. Vamos a decir, el primer corte es a las 12. Claro. Entonces, a partir de las 12, te empieza a venir gente de la organización, del lugar más lejano a la puerta, para la puerta, y vienen acompañando, se hace lo que se llama barrer. Vienen barriendo y vienen diciendo, gracias por venir. Entonces, te sacan a la calle. Claro, sí. Y hay una cola esperando. Claro. Si vos querés, te pones en el fondo de la cola y te fijas a ver si es. Y aparte, los de la cola dicen, entran hasta acá. Sí, claro. El que es hasta acá más uno, le dicen, bueno, entras a las 4 de la tarde. Entonces, hasta acá más uno, ¿sabes? Si se queda 4 horas. Sí, separado ahí. Claro. O sea, acá hubo problemas de organización grotescos. Uh-huh. Cosas grotescas como, por ejemplo, a ver, que la organización cedió los derechos de todos los buffets, de todas las cantinas que había, sí, a 2 empresas, una de las cuales pertenece a la pareja de Gabriela Michetti, sin darles un peso, pero con la condición de que iban a tener que dar el 5% de la facturación. No. Bueno, ¿saben cómo es el tema? Uno iba, por ejemplo, mi mujer se compró una promo que eran 2 superpanchos con una coca grande. Y cuando pidió el ticket, dije, ¡ay, se me rompió la tiquetera! Ah, bien. No, no me digas. Ahora, no. Dije, bueno, tuvimos la mala suerte nosotros. No. A ver, yo tengo una cuenta en Twitter que es Efecto, con PH y pase el chivo, bastante activa. Pregunté a mis usuarios, a mis compañeros, a mis colegas. A todos le pasó exactamente lo mismo. El único lugar en donde dieron un ticket, que fue en realidad el ticket de la tarjeta de débito, es donde se vendía la memorabilia, todo el merchandising, donde no pudieron encontrar al famoso Pandy. Ahí es otro. Bueno, sí. Última pregunta, cortita puede ser. ¿Qué pasó con el Pandy? El Pandy es una historia larga que también muestra todos los negocios ocultos que hay. Ajá, a ver, bien. ¿Ustedes se imaginan que habiendo una Cámara Argentino-China de Comercio, una Cámara Argentina del Juguete, habiendo muchas empresas argentinas que la pelean, cuando hace la licitación para comprar los muñequitos, se presenta un solo oferente? Sí, sí. Ya es un poquito que huele mal. Encima se presenta un señor, Carlos Seguía, cuya empresa para importar se llama, y no es chiste, no, Quiero Ver Guita. Sí. Bueno, el señor Don Quiero Ver Guita no se contenta con ser el único oferente, sino que le dice, a ver, hacer un muñequito como Pandy, un peluchín así, sí, acá en Argentina cuesta unos 250 pesos. Claro. Puesto. Si vos te lo traes de China, lo desarrollás, o sea, ellos te lo desarrollan, te dan la licencia, te lo traen, te lo ponen en un container y te lo dejan en aduana, todo pago, cuesta $4. Bueno, claro, claro. La ciudad dice, vamos a pagar hasta 300 pesos, que en ese momento eran $10. Este señor Eguía no se contenta con eso y se los vende a $12. Aclaro, la ciudad le compraba 1.700 peluches y le daba $1,000,000 para que montaran los kioscos para venderlos. Ah, o sea, un paquetito que tenía que pasar de $1,500,000, la ciudad accede que el único oferente, o sea, que a todas luces era para decir, esta licitación no va, hacemos una nueva, acepta un sobreprecio del 35% y se lo da. Se le garpa $2,000,000+. Bueno, por lo menos esa le salió mal, ¿eh? Porque ahora habrá que ver qué hacen con los peluches. Bueno, el tema es que esos peluches los quisieron meter de manera trucha, mal etiquetados, y quedaron presos en la aduana. Ahora, si hubieran salido, ¿saben cuánto tenía que pagarlo ustedes que iban con un pibe? Me comprás, qué lindo. Reitero, un peluche que costaba $4, ¿a cuánto lo iban a pagar? $1,600 creo que era, ¿no? $1,500 $40. Bueno. Locura total. Quiso verguita. Ernesto, muchísimas gracias. Por favor, estoy para lo que necesiten. Muchas gracias. Saludos. Ernesto Rodríguez es periodista, ¿no? Y estuvo así pendiente de todo lo que fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud. Le dedico este tema a... Se llama Lo Quiero Mucho a Ese Muchacho, por Bestia Bebé, al Yaguareté Pandy, que está ahí solito en el ahí en el puerto, pobre, esperando. Preso.